derechas en el gobierno nacional y algunos intelectuales señalan que el 2001, como crisis institucional y crisis del modo de producción, se ha cerrado. Nosotros entendemos que esa crisis no se ha cerrado y que estas experiencias que surgieron del 2001, de la gran rebelión popular que significó el 2001, para nada se han cerrado. Eso es lo que nos quieren hacer creer los pasquines y los ideólogos del gobierno kirchnerista. Nosotros entendemos que acá mismo en Neuquén y a nivel nacional participamos de muchas conquistas y de muchas formas organizativas que se ganaron desde 2001. Como ya lo señalaron las compañeras y compañeros que me precedieron, fábricas recuperadas, conquistas de planes sociales que hacían a la sobrevivencia más básica de la clase trabajadora desocupada, tomas de tierras, bueno, etcétera. Esas cosas no se han acabado y son experiencias que han quedado en la conciencia del pueblo trabajador y los sectores subalternos de nuestra Argentina. Nosotros creemos que esas cosas no quedan en blanco, quedan en la memoria, y esto, como bien han señalado otros compañeros, si bien el gobierno de Kirchner ha ganado, la clase trabajadora y los sectores populares no le dieron un cheque en blanco. Finalmente, para señalar que la crisis internacional de capital, que no es una crisis que dependa de la voluntad de un gobernante, o en este caso de Cristina Kirchner, se está haciendo presente en nuestro país. El kirchnerismo nos quiso hacer creer que la crisis no iba a venir, y concretamente está viniendo. Estamos viendo nuevamente las suspensiones de la jornada laboral en muchas fábricas, y estamos viendo que vuelven los viejos reclamos por tierra, por vivienda y por planes sociales. Entonces, compañeros, nosotros del Frente de Darío Santillán creemos que las conquistas organizativas y las conquistas sociales que logramos en el 2001 tenemos que recordarlas y tenemos que reivindicarlas para potenciarlas hoy día. En el 2001 la clase trabajadora, compañeros y compañeras, era una pata de primera, era una pata de quinta, perdón, porque como clase trabajadora nos habían destruido. Primero la dictadura, después el neoliberalismo. Pero hoy por hoy no estamos en las mismas condiciones. Como izquierda, tanto los partidos como las organizaciones que nos reivindicamos por la democracia de base, aún somos chicos, pero tenemos mucho terreno conquistado y mucho terreno aún más por ganar. Como Frente Popular Darío Santillán, de vuelta, saludamos esta gran movilización, reivindicamos la democracia de base, la lucha en las calles, en una perspectiva socialista. ¡Viva el 19 y 20 de diciembre, compañeros! Y presente a todas las compañeras y compañeros caídos por lucha. Muchas gracias.